Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. ¡Con los comunicados! Vamos a comunicar. Lo primero que, antes de pasar los comunicados, vamos a dar una triste noticia. Así que, que nos acaba de llegar. Y que es el fallecimiento de Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Falleció a los 90 años, 94 años. Fue titular de la línea fundadora de la agrupación. Así que, bueno, en este mes de la memoria terminamos con esta mala noticia de que fallece esta militante de 94 años, ¿no? De la línea fundadora de Plaza de Mayo, que, bueno, tanto ha aportado también a reconstruir la historia acá en Uruguay también, y de encontrar nietos y dar la lucha por recuperar las historias también de nuestro pueblo, que es el mismo en definitiva. Exacto. Que padeció el Plan Cóndor, ¿no? El otro día estaba escuchando al respecto de las madres de Plaza de Mayo y abuelas, ¿no? Del ejemplo que han sido a nivel mundial en la resistencia de muchas mujeres y familias en relación a esto de ir insistentemente a un lugar a reclamar para que aparezca, ¿no? Para que se sepa qué pasó en distintos tipos de conflictos o de situaciones como la que hemos vivido acá por estas zonas, pero también en otras partes del mundo. Así que vaya si han tenido un impacto estas personas, y bueno, hoy se fue esta persona, pero sin duda se fue, ¿no? Pero sin duda dejó una huella bien profunda en la sociedad y en las luchas por... Bueno, nos llega un comunicado que dice, así dice: la familia de Nora Irma Morales de Cortiñas comunica su fallecimiento en el día de la fecha, a los 94 años de edad. Norita había sido intervenida quirúrgicamente el pasado 17 de mayo en el hospital de Morón por una hernia que se sumó a otras patologías que agravaron el cuadro. Referente destacada por su lucha incansable en defensa de la vida y los derechos humanos, se unió a las Madres de Plaza de Mayo a raíz del secuestro de su hijo Gustavo Cortiñas, ocurrido el 15 de abril de 1977. Su especial sensibilidad y su ideario indiscutido en defensa de las y los que menos tienen hizo que se ganara el respeto y cariño incondicional de los pueblos. En tal sentido, queremos transmitirles que Nora estuvo acompañada y sostenida por el amor de su familia hasta el último momento, y agradecemos todas las expresiones de reconocimiento y afecto que ella recibió a lo largo de su vida y que a nosotros nos abrazaron amorosamente en estos días tan difíciles. Profundamente preocupada en estos tiempos por la grave situación que atraviesa nuestro país, o sea, Argentina, y dispuesta siempre a estar presente allí donde hubiera una injusticia, Norita luchó hasta último momento por la construcción de una sociedad más justa. Nos queda el orgullo de haber compartido su vida, su impronta y su enseñanza, que dejarán en su familia y en la sociedad una huella imborrable. Norita Cortiñas, presente ahora y siempre. Muy bien. Eres capaz de pulir a la piedra más ruin, fuerte y poderosa. Agua mansa, lenta, silenciosa, tú tienes el don de decir a la vida. Y se viene un nuevo arte a la cacerola acá en el espacio Carlos Alfredo con el Emi Bernardico. No le puedo creer. Le créame, porque esto va a ser el sábado 8 de junio a partir de las 21 horas. La entrada es libre, pero con aporte al sobre. Y el menú es el clásico guiso vegetariano que es el deleite de los paladares de quienes asisten aquí Y si hay alguna sobrita de quien lo asiste, también puede ser. También. Y con lo lindo que está, mucho. Con lo lindo que está para comerse un guisito, escuchando buena música. Ah. ¿Eso sabe cuándo puede llegar a hacerlo? ¿Cuándo? Este sábado 8 de junio a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Agua mansa, lenta, silenciosa. Tienes el don de decir a la vida más triste palabras hermosas. Y bueno, como buen artesano y como buen alfarero que es Fabián Laguna, le tuvo que hacer un tema, una dedicatoria a su maestro, ¿no? A su maestro principal, digamos. ¿Que quién puede ser? ¿Quién? Me dejó así a todo. Ah, lo dejé pensando. Me dejó pensando quién. El hornero. Claro. ¿Quién puede ser el maestro del barro, si no? ¿Eh? El arquitecto del barro. Iba a decir un servidor, pero la verdad que seguramente el hornero tenga más sapiencia. Seguramente sí. ¿Y cómo se llama el tema? Así que vamos a escuchar por Fabián Laguna, Maestro Hornero. Salud. Bye.